historias contadas, muchas leyendas se han ido. A Demón se le recuerda por valiente y decidido. En la pantalla del cine también fue muy aplaudido. Cuando le decían manotas, el apodo le gustaba. Muñoz era su apellido, Alejandro se llamaba. Su nombre ya quedó escrito en la lucha mexicana. ¡Bravo! Muchas gracias Richard, por presentarnos esto y demostrar que la lucha libre tiene historia. No, y va a ser mucho más el 18 de octubre en el Salón Nezahualcóyotl. Ahí nos esperamos. Toda la gente de Nezahualcóyotl los esperamos por allá. Muchísimas gracias, soy Richard. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana, bueno, el miércoles con Tercera Caída. Y nos vemos el 18 de octubre en el Salón Metrópoli. Muchas gracias a nuestros invitados. Bien, y escuchábamos el corrido de Blue Demon con el tío Rafa. Bien, vamos continuando con el programa y vamos a ver un poco de el perfil del doctor Nelson, figura legendaria de la lucha libre venezolana. Vino a Venezuela en 1952 como culturista, compitió en concursos. En 1953 ganó un concurso, sin embargo no fue galardonado por no ser venezolano. En 1959 decide entrenar en el deporte de la lucha libre que comenzaba en Venezuela. Debutó como Ángel Blanco, sin relación con el Ángel Blanco. Sin embargo, decidió dejar al personaje ya que supo que había alguien más con ese nombre en Venezuela. Dos meses más tarde adoptó la personalidad de Dr. Nelson. El truco fue el del médico francés. En 1977 protagonizó un partido con el Santo durante uno de sus tours. A pesar de que es de Siria, representó a Venezuela en partidos de lucha contra nombres reconocidos en el mundo de la lucha libre. Él es considerado como una leyenda en la edad de oro, en la era de oro de la lucha libre venezolana. Su récord de campeonato, ganó 3 títulos diferentes, incluido el Champion du Monde. Su popularidad y carisma en Venezuela se compara con la del Santo, Blue Demon o Huracán Ramírez. Hizo gira en países como México, Ecuador, Panamá, Guatemala, países europeos y más. Su filmografía, hizo una película donde aparece junto con su primo Basil Bata, que se llama en árabe Hop Allah Sheikh Miami, que es la película. Se la recomiendo, yo la he compartido con todos ustedes, está en ¿cómo se llama? En mi YouTube, así que búsquenla, cualquier cosa se comunican conmigo y con todo gusto les indicaré cómo poder verla. Bien, es todo por el momento, no me voy a agarrar el programa para mí solo. Será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el Azote venezolano. Muchas gracias, Azote, por esa reseña del legendario Dr. Nelson. Ahora vamos a darle el pase a nuestro compañero, el analista de la red, quien nos trae a otro personaje icónico de la lucha libre venezolana, como lo es Andrés el Comandante. Adelante, analista. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y mis amigos de la red de internet, de la página de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa los cronistas de la lucha libre, y a su segmento, El Analista. Como siempre, saludando a mis compañeros de equipo, Rudo Bernascón y la Sote Venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Corín. También saludando cordialmente a varios amigos, como a Pedro Peralta, a Francisco Rodríguez Chanlí, a Nelson, a Luis Celta, con el que tuve la oportunidad de conversar el día lunes, intercambiando importantes impresiones acerca de la lucha libre venezolana, a mi amigo Andrés, el comandante, a William Abreu. Y precisamente hoy voy a hablarle de un gran amigo, Andrés, el comandante. Tengo la fortuna de conocer personalmente a muchos gladiadores, muchos de los luchadores de la época de oro de la lucha libre venezolana, como lo ha sido el gran Mujica, William Mujica, Charles Romero, Andrés el comandante, el Guanche Canario, Ramón Antonio Ortiz, Ultraman, Pedro Peralta, Chan Lee, el Guerrero del Ring, Nelson, entre otros. Y hace 3 días estuve conversando con Andrés, gran amigo, el comandante, y estuvimos recordando, y a grosso modo me explicó y me contó, me redactó algo acerca de su trayectoria luchística, aunque tenemos pendiente una entrevista más detallada en unos próximos meses. Voy a hacer un resumen de lo que hablé con mi amigo Andrés el comandante. Me contaba mi amigo Andrés el comandante que sus inicios fueron en la época de oro de la lucha libre, cuando en el Palacio de Deporte en la Avenida San Martín, la empresa Oscar Ibarra y Jacinto Parra mantenían esa etapa luchística. Andrés venía de coronarse campeón nacional en lucha olímpica en el peso pluma. Una de las grandes obstáculo que enfrentan varias personas es debido a su estatura. Muchas personas no tienen el privilegio de medir 1,80 m, 1,90 m, 2 m, como por ejemplo, como mi amigo desaparecido físicamente, Roberto Seclén, que tenía aproximadamente 1,80 m de estatura, Rolando Marcano, el gran Caruso, casi 2 m de estatura, igualmente Gustavo Seclén Jr., también un hombre bastante alto. Habemos muchos en Venezuela que somos de estatura mediana, y en mismo México hay muchos luchadores de estatura mediana, pequeña, como por ejemplo el Hijo del Santo, como Virus, como Cato Curly. Muchísimos luchadores tienen una estatura bastante pequeña que sobrepasa un poquito de los clasificados como mínimo. Pues mi amigo el comandante, siendo campeón olímpico, era un luchador de estatura pequeña. También aquí en Venezuela han habido varios luchadores de estatura pequeña, entre ellos puedo citar a mi amigo Chan Lee, al Rayo Karateka, que son luchadores de una estatura bastante pequeña, pero que sin embargo han tenido un desempeño grandioso en los cuadrilátero. Me contaba mi amigo Andrés que después de coronarse campeón de lucha olímpica, se presentó en una oportunidad en el gimnasio de Gustavo Seclén, en Chicayá. Le dijo: profesor, yo soy luchador olímpico, me acabo de coronar campeón de lucha olímpica. Y le respondió el chicayano, que era un hombre de un carácter bastante distintivo, a veces estaba de un humor, a veces estaba de otro, y le dijo: ¿y? Entonces dejó cortado Andrés le dijo: bueno, yo quiero aprender lucha libre con usted, quiero invadir lucha libre. Entonces él chico ya de una manera seca, porque era un hombre cortante en su declaración, le dijo: no, pues si tú no tienes estatura para ser luchador, tú prácticamente eres una persona muy pequeña, se necesitan hombres grandes, por no decirle enanos, que era lo que quería decir en ese momento. Pero mi amigo Andrés no se desanimó, sino, ok, fue rechazado por el chicayano para recibir las enseñanzas de lucha libre, porque antes las enseñanzas no eran como son ahora, que se buscan a los muchachos para enseñarlos a través de avisos promocionales, no, antes los jóvenes tenían que ir a casa de las personas capacitadas para lograr que fueran admitidos como alumnos. Y fíjense que Gustavo de Klein no admitió a Andrés en esa presentación. Pero Andrés no se desanimó, sino que se fue con el indio Cánchica, que lo conocemos aquí como Comanche, que tenía un gimnasio, y empezó a entrenar con Cánchica, y fueron varios años continuos de entrenamiento hasta que llegó la oportunidad de debutar en el Palacio de Deportes en la empresa Oscar Ibarra Jacinto Parra. Tuvo 3 años luchando en esa empresa con el nombre de Barrabás, pero luchaba en el estilo técnico, algo que no cojaba, y según las palabras de mi amigo Andrés, no llegó a pasar de las luchas preliminares, no llegó nunca a una lucha estelar en donde estaban duras como el Dragón Chino, Bernardino La Marca, el Guanche Canario, Mr. Chile, el Tiguito del Ring, Dark Buffalo, Campbell Salvaje, Jaime Fantasma, hombres de verdad, eran luminarias en ese momento. Sin embargo, después de 3 años de estar trabajando en la empresa de Oscar Ibarra y Jacinto Parra, él va a un casting que están haciendo en el Canal 8, la empresa de Cachacascán, dirigida por Basil Batá. Allí es recibido por Miguel Torres, el tanque mexicano, un luchador mexicano de gran experiencia que fundía como Mike Maker de la empresa de Basil Batá. Cuando lo vio también con esa estatura tan pequeña, también lo menospreció, aunque le dio la oportunidad de luchar, porque había sido llamado por Basil Batá para hacer un caso. Se presenta en la lucha de Canal 8 de Cachacascán y empieza una breve temporada, pero a los 2 meses está luchando uno de los luchadores. Él luchaba en el estilo técnico, uno de los luchadores rudos que faltó al programa, le tocó sufrirlo a Andrés y le tocó luchar como rudo. Fue toda una revelación, fue impactante su actuación como rudo, que el mismo Basil Batá le dijo, no, tú mejor te quedas como rudo eres muchísimo mejor. Con el transcurso de los años, Andrés, el comandante, siguió picando piedras, como se dice, en el árbol luchístico, hasta buscar nuevas oportunidades. En la década de 1984 hacia adelante, 84, 85, 86, 87, 88, 90, surge la empresa Los Titanes de Ring y recibe la gran oportunidad de convertirse en una de las figuras más importantes de esa empresa, cambiando su nombre de Barrabás a El Comandante Cubano. Al principio era Comandante Cubano, posteriormente fue solamente El Comandante. Hizo una gran pareja con el Pirata Portugués, haciendo una pareja exitosa. Tuvo grandes batallas, se cuentan las batallas memorables que tuvo contra Ultraman, siendo espectaculares esos combates contra Ultraman. Hay fotografías que este servidor tuvo la oportunidad de tomar en esos combates de El Comandante contra Ultraman, en donde se ven lances espectaculares por parte de Ultraman y también un trabajo maravilloso realizado por Andrés el Comandante. En el año 1998, cuando la lucha libre llega a televisión a través de Marte TV, cuando el chicleano Senior consigue durante una temporada hacer una temporada de lucha libre, allí el comandante pasa a ingresar la fila de Marte TV con el nombre de El Caníbal, volviendo a demostrar su gran calidad luchística, convirtiéndose en una de las figuras principalísimas de esos eventos deportivos. Al finalizar esta temporada, recordemos que Marte TV solamente fueron 32 programas, un año de temporada que se realizó. Andrés, el comandante, siguió bregando en la lucha libre como luchador independiente y con su empresa que él había montado, que se llama Los Arcones del Ring. Los Arcones del Ring es propiedad de Andrés, el comandante. Siguió haciendo espectáculos en varias diversas partes de Venezuela y también se unió al Dragón Chino para hacer esas promociones. Durante mucho tiempo estuvo trabajando como independiente hasta que llegó el momento de dar paso a la nueva generación de lucha libre y marca su retiro. Hoy he querido recordar a mi amigo Andrés como un luchador de pequeña estatura, de gran calidad luchística. No existe en Venezuela, no he visto después de Andrés el Comandante, un luchador rudo que tenga la característica de Andrés el Comandante. Andrés tenía esa velocidad para caminar de rodillas en el ring, escurriéndose, unos trabajos maravillosos, y sobre todo para trabajar el público, para concentrarse el público y hacerlo compenetrarse con él en esos combates importantes. Un saludo para mi gran amigo Andrés el Comandante, y muy próximo estaremos haciendo una entrevista en la propia voz de Andrés el Comandante. Mis amigas y mis amigos, esto ha sido todo en mi segmento de El Analista en el programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Los espero la próxima semana con un recordatorio muy similar acerca de un luchador venezolano. Un abrazo, amigo, El Analista. Hasta la próxima. Gran reseña, analista. De verdad que debo felicitarte. Excelente trabajo con la figura de Andrés el Comandante. Bien, vamos a repasar un poco los eventos cercanos de la lucha libre internacional. Tuvimos el pasado viernes 16, el homenaje a dos leyendas, donde la noticia más importante fue que Cuatrero desenmascara a Ángel de Oro. Los resultados completos fueron los siguientes: Audaz, Flyer y Star Jr. derrotan a Disturbio, Templario y a Virus. Dalis la Seductora y Siuxis derrotan a Kao Kobayashi, a Marcela y a la Princesa Suhei. Dragon Lee, Místico y Rush derrotan a Forastero, a Máscara Año 2000 y a Sansón. Atlantis, Matt Taven y Niebla Roja derrotan a Euforia, a Gran Guerrero y al Último Guerrero. Valiente y Volador Jr. derrotan a Rey Bucanero y a Terrible. Y por último, Cuatrero derrota al Ángel de Oro en lucha de apuestas. Mil Máscaras, porque el homenaje a las dos leyendas era Salvador Luterot y a Mil Máscaras. En el caso de Mil Máscaras, su homenaje fue después de la tercera pelea, donde Sofía Alonso lo acompañó al ring para presentarle la placa que suelen mostrar. Específicamente, Mil Máscaras, por lo que estoy leyendo, agradeció a la audiencia y estar de regreso en la Arena México. Bien, en cuanto a la WWE, tenemos varias noticias importantes. La semana pasada fue el evento Fastlane, que es el último evento antes de WrestleMania. Y si bien no era un cartel especialmente llamativo, tuvo buenos combates. Los resultados fueron los siguientes. Tenemos en la lucha de apertura, Breezango y Ty Dillinger derrotan a Mojo Rawley, a Chad Gable y a Shelton Benjamin. Shinsuke Nakamura derrota a Rusev en una lucha bastante metódica, pero bastante efectiva. Nada visual, nada de movidas aéreas de alto riesgo ni nada, pero fue muy grata de ver. Randy Orton derrota a Bobby Roode para convertirse en el nuevo campeón estadounidense. Fue una lucha similar a la de Nakamura, nada ostentosa en cuanto a movidas, pero muy efectiva, muy práctica. De hecho, daba risa uno de los comentaristas en inglés o analistas de la WWE, que, bueno, no trabaja para la empresa, analiza las noticias de la empresa, estaba diciendo en plan de broma que para llamarse Fastlane, que vendría a ser en español el canal de alta velocidad, las dos primeras luchas habían sido bastante lentas. Bien, en lucha de equipos femeninos, Natalie y Carmella derrotan a Becky Lynch y a Naomi. Los Uso y el Nuevo Día no pudieron terminar la lucha porque intervinieron los hermanos Mazo, los hermanos Macana, y los dejaron seriamente lesionados. Incluso al pobre Xavier Woods del Nuevo Día se lo tuvieron que llevar en camilla. Charlotte Flair derrota a Ruby Riot en una lucha bastante interesante, bastante buena para la novata Ruby Riot. Sin embargo, aparece a Asuka, la estrella de Monday Night Raw, la estrella japonesa, y hace oficial su lucha en WrestleMania. Ella todavía no se había decidido a qué campeona iba a retar y va a retar a Charlotte. Así que tenemos Charlotte contra Asuka en WrestleMania. Por último, AJ Styles retiene su título en la amenaza sextuple, derrotando a John Cena, a Kevin Owens, a Sami Zayn, a Dolph Ziggler y a Baron Corbin. La lucha fue bastante entretenida dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que estas luchas múltiples es un poco difícil seguirles el ritmo porque hay demasiada gente metida, Hubo un momento en que se tuvo que involucrar Shane McMahon porque aparentemente Kevin Owens se equivocó y le iba a dar una patada a Sami Zayn y se la metió fue a McMahon y entonces McMahon intervino y la típica telenovela de la WWE. En cuanto a WrestleMania, el evento va a ser el 8 de abril y hasta ahora tenemos los siguientes combates. Tenemos Brock Lesnar contra Roman Reigns por el Campeonato Universal. Tenemos a Charlotte contra Asuka por el Campeonato Femenino de SmackDown. Tenemos por definir el Campeonato Femenino de Monday Night Raw. A ver qué otras luchas tenemos aquí para ese día, porque esto va a ser un evento bastante largo. Kurt Angle y Ronda Rousey se enfrentarían a Triple H y Stephanie McMahon. Esto marcaría el debut luchístico de Ronda Rousey. Y bueno, hasta ahora esas serían las luchas. Aparentemente, el campeonato de Monday Night Raw, el campeonato de parejas, sería Cesaro y Sheamus contra Braun Strowman, quien ganó él por sí mismo un reto de parejas abiertas para determinar quién iba a ser el retador número uno. Él lo ganó él solo, pero me imagino que en los próximos días harán el anuncio o lo obligarán a tener un compañero. Bien, entre los resultados de la semana, tenemos que el día lunes tuvimos lo siguiente. Vamos a leer rapidito. Tuvimos la victoria de Braun Strowman en la Batalla Real de las Parejas. Tenemos que la semana que viene, el día lunes, vamos a tener un enfrentamiento atípico entre Bray Wyatt y Matt Hardy en la hacienda o en la finca de Matt Hardy, sí. Tenemos, Sasha Banks derrotó a Sonya Deville. John Cena retó al enterrador. Vamos a ver si le presta atención la leyenda. Pero sería para una lucha en WrestleMania, porque John Cena está desesperado por estar en WrestleMania y pues se le han acabado todas las opciones. Ya lo que le falta es ponerse una peluca y retar a Alexa Bliss por el campeonato femenino. Finn Balor derrota a Seth Rollins, Nia Jax derrota a una luchadora local llamada Joan King y Braun Strowman gana la batalla real de equipos. En el caso del SmackDown el día martes, estuvimos viviendo las consecuencias del evento Fastlane y tuvimos AJ Styles derrota a Rusev por descalificación al involucrarse ahí en English. Los hermanos McMahon derrotan a Jimmy Uso y a Big E. Estos fue los que quedaron relativamente sanos después de ese evento del domingo, donde su hermano Jay Uso y tanto Kofi Kingston como Xavier Woods resultaron lesionados por los hermanos McMahon. Charlotte y Asuka se encararon y ya pactaron oficialmente su combate. Hubo, digamos, otro careo, Randy Orton, Bobby Roode y Jinder Mahal. Eso aparentemente van a terminar en una lucha triple amenaza en WrestleMania. Jinder Mahal derrota a Bobby Roode. Carmella derrota a Naomi. Y Sami Zayn y Kevin Owens atacan a Shane McMahon y le dan una paliza entre los dos. Lo que me extraña es que no haya salido nadie a ayudarlo. Antes de que lo atacaran, Shane McMahon hizo oficial el anuncio que Kevin Owens se iba a enfrentar a Sami Zayn en WrestleMania. Que ambos iban a tener su oportunidad para tener una lucha en WrestleMania como la habían pedido. Pero no sé por qué no quedaron conformes y agredieron al comisionado del programa, que por cierto puso su cargo a la orden a principio del show, diciendo que mira, me voy a encargar de otras cosas y que sea Daniel Bryan el que se encargue de todo esto. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Espero hayan disfrutado este programa histórico, donde le rendimos homenaje a las figuras de la lucha libre venezolana, esta vez a Andrés el Comandante y al Dr. Nelson. No me queda más que despedirme, desearles una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.